Lección número 20. En esta lección, vamos a darle dos palabras interrogativas. How much, cuánto. How much, cuánto. Y how many, cuántos o cuántas. How many, cuántos o cuántas. Ahora, simplemente ponemos estas nuevas palabras antes de la pregunta simple. Por ejemplo, how much do they want? ¿Cuánto quieren ellos? La respuesta, they want, ahora viene la palabra de cantidad. They want a lot. Ellos quieren mucho. Ahora, con la otra palabra interrogativa. How many do they want? ¿Cuántos quieren ellos? Ahora la respuesta. They want. Ahora viene la palabra de enumeración. They want two. Ellos quieren dos. Ejercicio A. En este ejercicio, te vamos a dar las palabras de acción que vamos a usar en esta lección. To know. Saber, conocer. To put on. Poner, ponerse. To gain. Ganar, aumentar. To lose. Perder. To turn on. Prender. Ejercicio B. Vamos a darle los objetos. The language. La lengua. El lenguaje. El idioma. The plate. El plato. The weight. El peso. The student. El estudiante. The light. La luz. Ejercicio C. Vamos a hacer preguntas generales usando el tiempo presente. Pero primero, vamos a darle unas palabras que contestan las palabras interrogativas how much, cuánto, y how many, cuántos o cuántas. Oiga y repita. A lot. Mucho. Little. Poco. Enough. Bastante, suficiente. Some. Algún. All. Todo. Plenty. Bastante. Few. Pocos. Many. Muchos. Of. De. A. Un. How much English do you know? ¿Cuánto inglés sabe usted? I know a lot of English. Yo sé mucho inglés. How much weight does he gain? ¿Cuánto peso aumenta él? He gains a little weight. Él aumenta poco peso. How many lights does she turn on? ¿Cuántas luces prende ella? She turns on enough lights. Ella prende suficientes luces. How many plates do you put on the table? ¿Cuántos platos ponen ustedes en la mesa? We put all the plates on the table. Nosotros ponemos todos los platos en la mesa. How much time do they need? ¿Cuánto tiempo necesitan ellos? They need a lot of time. Ellos necesitan mucho tiempo. How many students do you teach? ¿A cuántos estudiantes enseña usted? I teach 25 students. Yo les enseño a 25 estudiantes. How much food does he want? ¿Cuánta comida quiere él? He wants plenty of food. Él quiere bastante comida. How many friends does she have? ¿Cuántos amigos tiene ella? She has a few friends. Ella tiene pocos amigos. How many offers do you accept? ¿Cuántas ofertas aceptan ustedes? We accept some of the offers. Nosotros aceptamos algunas ofertas. How much food do they cook? ¿Cuánta comida cocinan ellas? They cook enough food. Ellas cocinan suficiente comida. Ejercicio D. Vamos a hacer preguntas generales usando todas las construcciones. Pero primero le vamos a dar unas palabras que contestan las palabras interrogativas how much, cuánto y how many, cuántos o cuántas. Oiga y repita. Dozen. Docena. Pound. Libra. Pint. Pinta. Quart. Cuarto. Gallon. Galón. Cent. Centavo. Dollar. Dólar. Inch. Pulgada. Foot. Pie. Yard. Yarda. How many do you want to buy? ¿Cuántos quiere comprar usted? I want to buy one dozen. Yo quiero comprar una docena. How much does he need to use? ¿Cuánto necesita usar él? He needs to use 1 pound. Él necesita usar una libra. How much milk does she wish to measure? ¿Cuánta leche desea ella medir? She wishes to measure 2 pints of milk. Ella desea medir 2 pintas de leche. How many quarts do we have to drink? ¿Cuántos cuartos tenemos que tomar nosotros? We have to drink 2 quarts. Nosotros tenemos que tomar 2 cuartos. How many gallons of paint are they going to buy? ¿Cuántos galones de pintura van a comprar ellos? They are going to buy 5 gallons of paint. Ellos van a comprar 5 galones de pintura. How many dollars must he spend? ¿Cuántos dólares debe gastar él? He must spend $10.50. Él debe gastar $10.50. How much can she cut? ¿Cuánto puede cortar ella? She can cut 20 inches. Ella puede cortar 20 pulgadas. How many yards will you measure? ¿Cuántas yardas medirán ustedes? We'll measure 2 yards. Nosotros mediremos 2 yardas. How many feet are the tables? ¿Cuántos pies miden las mesas? They are 6 feet. Miden 6 pies. Ejercicio E. Vamos a combinar la pregunta simple con la pregunta general. Acuérdese que en este ejercicio usted no repite las preguntas. Are you eating 4 apples? No, I'm not eating 4 apples. Then, how many apples are you eating? I'm eating 1 apple. Must he buy 7 gallons of paint? No, he mustn't buy 7 gallons of paint. Then how much paint must he buy? He must buy 6 gallons of paint. Can she speak 3 languages? No, she can't speak 3 languages. Then how many languages can she speak? She can speak 2 languages. Will you read a lot? No, we won't read a lot. Then how much will you read? We'll read a little. Are 15 women here? No, 15 women aren't here. Then how many women are here? 10 women are here. Muy bien. Terminamos con lección número 20. Pase un buen día y nos vemos en la próxima lección, en la cual vamos a ver cómo se usa la palabra interrogativa which, cuál o cuáles.